Me llamo Kevin Ronaldo y tengo 13 años. Practico el fútbol desde que me acuerdo, de los 10 años. Me encanta mucho, me gusta. No sé, me gusta el fútbol porque veo a mis ídolos y me gustaría ser como ellos, igualarlos o incluso superarlos si se puede. Mis ídolos son Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y ya está. Si es posible jugar, sí, me gustaría mucho. Me encantaría jugar profesionalmente. Mis mayores destrezas son la carrera, el regate, el desmarque y la picardía en marcar goles. Me encanta. Sí, he descubierto muchas cosas buenas. Los regates me encantan. Los intento igualar, pero a veces no me salen y me cabro y lo intento más y más, pero no me sale. Bueno, todos somos importantes, pero mi papel sobre el campo, sí, especialmente a mí, yo pienso que soy el jefe, o sea, el cerebro. Como juego en medio, pienso que yo por mí pasan los pases, todo, y ya está. En 5 años más no creo que estemos juntos, pero sí veo gran futuro por estos muchachos. Me gusta cómo juegan, me gustan sus toques, su todo, su manera de pensar, todo. Todos creo que somos iguales, somos buenos o malos a veces, tenemos nuestros días mejores y peores. Yo creo que nadie es especial. Aparte de físicamente he crecido, sí me he notado cambios. Antes cosas que no me salían, ahora me salen. He notado diferencia en mis pies, que antes no podían aguantar la misma carrera que hago hoy. Pero sí que he notado bastante diferencia, es lo que me gusta. Prácticamente todos en el instituto nos llevamos bien, jugamos en el patio, a la hora del patio. Y sí, creo que tengo una buena amistad con mis compañeros. Hay especialmente un chaval que intenta hacer lo máximo posible, pero los demás le regañan y yo le digo, tranquilo, la próxima te saldrá. Le pego palmaditas en la espalda, sí, para ayudarle. Y a veces le sale, pero otras no. A veces se fracasa, otras veces con éxito. Me gusta dar apoyo. Si cada uno se critica como es, entonces el equipo no saldría favorecido. Perderíamos todos los partidos, cada uno demostrará lo que puede y ya no jugaremos en equipo. Y ahí perderemos. No. Sí, jugamos contra otros equipos. Así. El gran espíritu del equipo que tenemos por ganar, por cada victoria ansiada. Siempre nos gusta ganar. Cuando se pierde, no sé, nos derrumbamos, así, sentimos tristes. Pero al día siguiente con nuevas fuerzas para seguir luchando por ganar. Que todos somos capaces de hacer alguna cosa, aunque no se nos dé el bien fútbol, no se nos puede dar otra cosa bien. Por ejemplo, a mí cosas que no se me dan bien, a otros les pueden dar bien, al fútbol se me da bien a mí, a otros no. Y eso, que todos tenemos un don especial.